Para la temporada del 2021 fue evaluada como activa. Se generaron 40 sistemas, 19 en el Pacífico y 21 en el Atlántico. Los beneficios que dejaron estos sistemas en el 2021 fueron los siguientes: lluvias en todo el país y principalmente en las zonas de sequía al noroeste y en menor grado en el noreste. Aumentaron los caudales de los ríos, arroyos y presas. Contribuyeron a las recargas de acuíferos, renovaron las aguas superficiales, ayudaron a la limpieza de ríos, mares y costas, así como contribuyeron al proceso de renovación de los bosques. De los 19 ciclones del Pacífico, 6 impactaron a nuestro país, dejando lluvias en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Coahuila y Baja California Sur. De los 21 ciclones tropicales del Atlántico, uno impactó a nuestro país, dejando lluvias en la península de Yucatán, Veracruz, Tabasco, Puebla e Hidalgo, así como en los estados del centro. Uno más dejó lluvias en el noreste. Al cierre de la temporada de 2021, se registraron 19 sistemas por el lado del Pacífico y 21 por el lado del Atlántico. Los ciclones que impactaron en el 2021 fueron 8. Esto representa un 48% más del promedio que se tiene en 50 años, que es de 5.4 ciclones.